¿Cuántos de ustedes son hijos de Navidad que nacieron en diciembre? Bienvenido al canal de audio. Hay algunos, de ¿verdad? Shalom. Ahora, yo soy uno de los que nació en diciembre. La hora y la fecha no lo sabe, sino mi padre que está en los cielos. No lo sabe mi señora. Pero yo soy de los que nació en diciembre y yo no tuve oportunidad de preguntarle a mi padre si fui una bendición, motivo de gozo o motivo de tristeza. ¿Qué tal, ah? ¿Para cuántos de ustedes fue motivo de gozo el nacimiento de Jesús? ¿Verdad? Fue un motivo de gozo, un motivo de celebración, un motivo de adoración, porque fue el gran regalo del Padre a la humanidad. Un niño, porque un niño nos es nacido. Ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana. Y lo encontramos en Isaías capítulo 9. Hagamos esta lectura de la propuesta de Dios para la humanidad, un niño. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Si alguien no ha llevado su niño, por favor llévenlos o reciban el culto aquí enseguida en un caso dado, para que podamos todos así escuchar la palabra. Acá yo en la escuela dominical o aquí enseguida, por favor. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos o el botín, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Señor, yo clamo que el Espíritu Santo venga y nos hable. Y abra tu corazón para cada uno de nosotros y revélanos los misterios de tu reino. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Porque un niño nos es nacido. Este niño nace en un contexto de oscuridad. Mas no habrá para siempre oscuridad. Es un contexto de aflicción para la nación, para el pueblo de Israel. Es un contexto donde hay una vara de opresión, un yugo de opresión sobre la nación. Herodes ha asesinado a los niños, es el contexto donde nace Jesús. Y la misma profecía lo ha dicho Raquel, que llora por los pequeñitos y no quiso ser consolada. Era tan grande el dolor en Jerusalén. Es un contexto donde había tanta miseria. Las calles de Jerusalén estaban llenas de leprosos, pordioseros, gente endemoniada, gente enferma. La opresión del mismo sistema religioso, del aparato estatal, político, el imperio les oprimía, el pueblo sufría. Y el Señor viene y le dice a los religiosos: ustedes les atan más cargas a ellos, más leyes les oprimían a ellos. En un contexto de tanta miseria, de tanta oscuridad, En un contexto así tan terrible, viene la propuesta del Señor para la humanidad, un niño. No fue desde un principio así. Desde un principio no hubo tinieblas, desde un principio no hubo oscuridad, la miseria, la droga, la prostitución, las perversiones sexuales, el degenero, el caos del ser humano. No fue desde un principio. No fue la intención del Señor. Pero el Señor siguió insistiendo, enviándonos su Hijo para decirnos que nos ama y que nos quiere rescatar. En un mundo así de tanto caos, de tiniebla, de oscuridad, los hombres buscando sentido, significado para su vida en la droga, en el placer, en el sexo, en la pornografía, en tanta basura, el Señor viene. Y la propuesta en un contexto así del padre es un niño. Y yo uno se pregunta, pero ¿por qué no un Mesías militar como ellos lo esperaban? ¿Por qué no un ángel guerrero, destructor que venía y ponía orden? ¿Por qué no otro profeta, un religioso? ¿Por qué no un potentado económico que levantara una ONG y alimentara a todo el mundo y solucionara los problemas materiales del ser humano? ¿Por qué no un positivista, piense positivo y ya con eso soluciona sus problemas? El niño es la máxima expresión de amor del Padre. Y el niño es la propuesta del Señor para el violento. Es la paradoja. A un violento no le coloca a otro violento. ¿Qué le coloca? Un niño. El niño desarma el corazón de los violentos. ¿Usted ha visto un bebé? ¿Usted ha visto un bebé que es violento? ¿Se lo ha visto? Muéstreme su bebé acá, de frente acá. Venga, me lo muestra. Este niño, ¿usted lo ve? ¿Es violento? ¿Muerde? ¿Aruña? ¿Patalea? No, ni eso. ¿Y da palabras malucas? No. No es así, ¿verdad? Confirmado, o sea que mi tesis es confirmada aquí públicamente. El niño no es así. El niño no es violento, no es agresivo. Al violento, el Señor, su propuesta es un niño. Por eso el Señor dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste las fortalezas. Y la propuesta que Él hace para la humanidad es, al Herodes le pone un niño. Y mire, hermano, cuando el Señor dice, aprendan de ellos. Él es admirable consejero. Los paradigmas o los modelos que yo tengo para aprender en mi vida y mis consejeros debe ser el niño. Aprenda del niño. No aprenda del arrogante. No aprenda del violento. No aprenda del que manotea y golpea y maltrata. De ellos no aprenda. Aprenda del niño. Porque el niño tiene un corazón tierno. Su corazón no está contaminado de resentimiento. Yo no veo al niño resentido. ¿Qué tal el bebé resentido? Mira, está riendo conmigo. Él no está resentido conmigo. Él no es clasista. El niño no tiene amargura en su corazón. El niño, su corazón es puro. Y sabe una cosa, Dios usa a los niños para hablarle a la humanidad, para hablarnos a nosotros. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños. Estuve con Jorge Atiencia, mi amigo, hace como unos, no sé cuánto tiempo, estuve más, como 15 días. Y nos contó una historia. Le dije, venga, Jorge, ¿eso es verdad? Porque puedo decirlo. Dijo, sí, puedo decirlo, va a salir un libro. Y en esos días mirando algunos artículos y cosas en la internet, escuché la historia, está en la internet. Yo conocí en los tiempos que Jorge traía en su cabaña, conocí una niña muy linda, muy transparente de corazón, muy pura de corazón, esa niña Aletia, una hija de un misionero, una niña muy, muy, muy llena de Dios. Y la conocí, sencillita, estaba ahí con nosotros. Y después nos contó la historia. Me dijo, ¿usted recuerda a Aletia? Y dije, sí, bueno, su padre es un hombre misionero que se llama Russell Stendhal. Este hombre vino hace muchos años y se dedicó a trabajar en el campo del Caguán y en toda la zona donde están los guerrilleros. Y él inventó una forma de unos radiecitos con energía solar y él les tira por avioneta a todas esas zonas de las Amazonas y donde están todos los guerrilleros, les tira radios. Pero a la vez ha levantado una emisora donde les predica el evangelio. Resulta de que ha sido un proceso largo de años y eso ha dado resultado. La cúpula de la guerrilla que está en Cuba se ha vuelto que sus mejores amigos son Aletia, la misionerita, y el misionerito Russell Stendhal. Los invitan donde ninguno de la prensa puede llegar. Los mandan a traer. Eso no está en noticias, eso no está en nada, porque es que los niños no buscan eso y además eso no sale. Oran por ellos, les hablan del Señor. Y mire, el Señor está trabajando tanto en el corazón de esta gente que hubo un momento en el cual ellos no querían reconocer y pedir perdón a las víctimas. Pero por el mensaje que ellos les predicaron y le dijeron que tenían que pedirle perdón a las víctimas, después ellos salieron públicamente a pedir perdón a las víctimas y el presidente todo aterrado. ¿Cómo cambiaron de opinión? Dios está trabajando en el corazón de esa gente. Ustedes no bendicen al Señor. ¿Ustedes creen que es gratuito esta paz unilateral que ellos hicieron? Ellos hicieron una tregua unilateral. Yo creo que es que Dios está trabajando en el corazón de esa gente. Yo creo eso. Pero ¿sabe a quién Dios está usando? A niños. Al violento no le pone otro violento, le pone un niño, corazón transparente, sencillos de corazón, humildes. Y entran allá donde ellos y les hablan del Señor. Es la propuesta de Dios para la humanidad. El niño es la máxima expresión de amor, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El niño ama sin barreras. El niño no tiene problemas que tenemos los adultos, que tenemos problemas étnicos, sociales, culturales, religiosos, intelectuales. No, el niño no tiene esos problemas. Mi amigo un día me contó de que un día entró con su bebé, así como un bebé más grandecito, niñito acá, lo puso acá en el y se sentó en un bus de Bogotá. Y mientras tanto entró un borrachito en el bus. ¿Sabe qué pasa cuando entra un borrachito y un bus lleno? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente? Todo el mundo que no me toque el borracho. Y él se sentó acá con el bebé. De un momento a otro escuchó que el niñito estaba a carcajadas. ¿Y sabe con quién estaba riendo? Con el borrachito. Borrachito estaba jugando con él. Nosotros no. Los adultos somos clasistas. Los adultos ponemos barreras. Usted no me toque. Usted no me hable. Tengo amargura en mi corazón. Pongo barreras contra tu vida. ¿Usted no ha experimentado el abrazo de un niño, de un bebé? ¿Lo ha experimentado? ¿Cuántos lo han experimentado acá? Y el que no lo ha experimentado, haga el ejercicio. Haga el ejercicio. En estos días la hija de Daniel, ¿cómo es que llama? ¿Silvana? Me pegó un abrazo. ¡Ay! ¡Qué ternura! ternura. El abrazo del adulto hay veces está contaminado. Hay veces es muy de Judas. A veces no es tan sincero. El abrazo de un niño con un corazón puro es un abrazo transparente. Entrega, ama sin condiciones. Si usted quiere aprender del amor, aprenda de un niño. Es el corazón de padre que nos ama con un corazón puro. Y es el padre que ama al hijo a pesar de las embarradas, a pesar de todo, dice: te sigo amando. Es el padre que nos ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor es incomprensible para mí. No puedo entender su amor, lo que yo soy, mis embarradas, pero me sigue amando. En esos días con toda mi naturaleza pecaminosa, perversa como soy, me acosté quejándome porque no veía mucha sanidad en mi cuerpo. Y le dije: Señor, tú me has dejado solo y me has abandonado. ¿Por qué no me escuchas? Estoy mal. Me acosté quejándome. ¿Y sabe qué? Tuve un sueño. Ya me estoy ganando una fama aquí de soñador, ¿no? No me van a consultar. Tuve un sueño y vino una mujer vestida de blanco, en un rostro así moreno, y de frente me dijo Isaías 41:10. Y no me dijo nada más y desapareció. Bueno, yo no dormí pensando en Isaías 41:10. Y busqué Isaías 41:10. ¡Ay, lo tiene ahí! ¡Ay, no, esta gente está volando! Hermano, vamos a incrementar el salario. De alguna forma, vamos a hacer algo. Algo hay que hacer. Estos muchachos. Y mira lo que el Señor me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es tu papá con amor eterno que te ama. Amén. Ese es papá. Ese es papá que ama con corazón puro. Y no pone condiciones. No, pero es que usted la embarra, usted no predica, usted no hace esto. No, te amo y te sostengo. Y no te abandono. Siempre te voy a ayudar. Corazón puro de papá. Vino a enseñarnos. Miren un niño, admirable consejero. Los paradigmas de mi vida no pueden ser el violento, el arrogante, el prepotente. Es que mira la casa que tiene, mira el carro que tiene, mira esto. No, esos no son mis modelos. Modelos son de corazón puro. Asóciese con alguien que tiene un corazón puro. Asóciese con un niño. Triste de aquellos que sus consejeros son la basura de la televisión y los modelos que escuchan en esas músicas pervertidas. Esos son mis modelos. Triste. Vean el niño, admirable consejero. Qué corazón. Yo tuve la bendición de, lo he comentado varias veces, pero tuvimos la bendición de tener un niño en casa, Javier Vocal. 10 días ese hombre, 80 y pico años sirviendo al Señor, pero qué corazón de niño. Por la mañana venía, era una fantasía hasta los desayunos con él. Nos abría la escritura y decía: quiero compartirle lo que el Señor me habló esta mañana. Desde muy temprano estaba cantando y adorando al Señor. Es que los niños son así. Los niños son así. Los observé a muchos de ellos en la cantata. Metidos con el alma. El niño está sintonizado con los niños. Vieron al niño y se vuelven como niños. Y son como los pastores. Corren y lo adoran. ¿Qué es lo que usted más ha cantado esta Navidad? ¿Bachata? ¿Música depresiva? ¿Qué es lo que más ha cantado usted? Los pastores le adoraron. Llenaron su corazón de adoración y alabanza al niño. Porque lo vieron. Porque lo vieron. A propósito, un cantante de esos famosísimos de bachata se acaba de suicidar. Noticia triste para algunos de ustedes. Triste. Ellos son los que le cantan de alegría al pueblo. Que estén felices. El niño tiene un corazón lleno de alegría, de cántico, de adoración. Y su corazón y su cántico es puro, no es contaminado, es puro. ¿Cómo hay que aprender de ellos? ¿Cómo hay que aprender de ellos? El niño vino rodeado de luz, una estrella le alumbró. Y tú ves en el niño la luz, la transparencia. El rostro de ellos es transparente porque hay pureza en el corazón de ellos. Y esa es la propuesta del Señor a las tinieblas y a la oscuridad, porque los niños no aman las tinieblas. Los niños no aman ese mundo. Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Dice la Biblia, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por eso rechazaron la luz. Pero el que ama la luz sale de las tinieblas y viene a la luz. Alguien que es como niño repele las tinieblas, no ama las tinieblas. Mis queridos hermanos y amigos, el niño es generoso. Yo sí creo que el niño es generoso. Quítele la gorrita al niño. Quítesela, hermana. Quítesela. Pásemela. Me la robé. El niño no me pegó una puñalada. No me pegó un mordisco. El niño no. El niño es generoso. Quítele el pañal. ¡Ah! Ay, sí, sí lo va a usar usted, tranquilo. Me lo regalo. Úselo. Es desechable. El adulto te pega una puñalada por un celular. El adulto a mí ni mi camisa no me la toca. El adulto es cruel. Roba el salario. Es oprime. El adulto es tacaño. Es lo mío. Por eso es que digo, Navidad se convirtió, el símbolo de Navidad es Papá Noel. Y Papá Noel, San Nicolás, es lo mío. Cuando Navidad debe ser lo que yo doy. Postración y adoración y entrega. Este planeta necesita no adultos, necesita niños. Niños que lleguen a sus hogares con un corazón transformado y abracen y amen. Padres que amen con corazón puro, dejen la violencia y el maltrato. La directora de Bienestar Familiar, le escuchaba una entrevista, el mayor problema de Colombia es la violencia intrafamiliar en los hogares de Colombia. Necesitamos que esos corazones violentos se transformen en niños, que amen y abracen a sus hijos, a su esposa, que la amen, amen al esposo. Necesitamos jefes que se vuelvan niños, que no le roben el salario a los pobres trabajadores, que no sean injustos con ellos, que tengan un corazón generoso. Esta sociedad necesita niños. Que cojan, que vengan con todas estas fundaciones y se vayan a servir con billetera, con aceite, no con palabras. ¿Qué tal una persona que si usted la vea ahogándose en un río, en una piscina, y usted le saque una notica y se la escriba y le diga te amo? Ahí se la tiro. ¿Ah? ¿Qué va a decir? Venga, yo no quiero poemas. Muéstrame que me amas. Cubre al desnudo. Cubre al marginado. Acuérdate del que necesita. Estos días estaba leyendo un salmo y me impresionó porque el salmo dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y pensar en el pobre no es que yo salí y me encontré, pero ay, vengo y pensé en usted. Yo usted no lo conozco. Pensar es un ejercicio que premeditado, es intencional. Es la persona que dice: Señor, me ha bendecido con esa ropa. Hay un desnudo que tengo que bendecir también. Me ha bendecido con comida. Hay alguien que necesita. Hay alguien en esta Navidad solo que puedo invitar y hacerlo parte de mi familia. La persona que piensa en el pobre es intencional. Y el Señor dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Porque es un ejercicio intencional. ¿Y cuán distinto sería este planeta si este planeta estuviera lleno de niños y no de adultos? Tendríamos otro mundo, ¿verdad? Más amor, más transparencia, más pureza de corazón, más entrega. Y si me vas a quitar la capa, llévatela, hermano. Llévatela. Y quiero decirles una cosa: el Señor nos ha dicho, esta es la ruta, porque si usted no nace de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. Y el que no se haga como un niño, no podrá verlo a Él. Yo bendigo al Señor, porque yo no puedo producir ese cambio, ese nacimiento en mi propia vida, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Y uno bendice al Señor porque el Señor ha transformado muchos corazones en este lugar, que no llegaron aquí niños, sino adultos. Llegaron así, destruidos, vuelto nada en su corazón, pero hoy tienen corazón de niño y se han vuelto gente que toca vidas, gente que sirve, gente que entrega. Han cogido la ruta de Jesús, del niño, la ruta del pesebre. No es verlo, sino ser transformado en lo que veo. Lo vi y me transformé en él. Sufrí una metamorfosis, me vuelvo como él. ¿No bendice usted al Señor los cambios que usted ha ido notando en su esposo, su esposa, en sus hijos? ¿Usted ha visto algún cambio? No. Uy, qué silencio tan brutal. No, ¿cuál cambio? No, pero ¿cuál cambio? Mire, hermanos, ¿cuál es una de las palabras que más mencionamos nosotros en el matrimonio? Dígame cuál. Es que usted nunca. Usted siempre. No, venga, deme un poquitico de crédito, hombre. ¿A cuántos hoy, al salir de la casa, le dijeron que estaba bonita la pinta? La esposa le dijo, el esposo le dijo. Ninguno. Uy, qué silencio tan brutal. Hermano, es que ni me di cuenta que se puso. ¿Usted no se dio cuenta que estaba estrenando? Ah, no sabía. No, hermano, mira, eso es detalles. Es ver las cosas buenas, ver las cosas bonitas. Nuestra tendencia natural es no valorar, no ver nada. Y yo bendigo al Señor porque de aquí, de esta iglesia, está saliendo mucho niño, muchas a la cuna se está produciendo para la humanidad, para la sociedad y para las familias. Afirme al de enseguida, dígale: yo veo muchos rasgos de niño y de niña en usted. ¿Es capaz de decírselo o no? Dígale, hermano. Dígalo por fe entonces. Claro, hermanos, eso es una bendición. Es una bendición lo que el Señor está haciendo en este lugar. Yo me pongo a ver a Marián. Hermano, yo no entiendo. ¿Cómo hace Marián? A veces me hago esa pregunta, ¿ven? Y yo nos preguntamos tanto. ¿Cómo hace Marián con un problema pulmonar tan serio como el que tiene, con cáncer en su cuerpo, con una pipa de oxígeno muchas veces? ¿Cómo hace para ir y hacerle una fiesta a los niños en esta Navidad? Le recogió cuando ella vino a la oficina y me dijo: mi propuesta es levantar tanto dinero. Le dije: ay, Marianne, ahí entró mi falta de fe. Le dije: Marianne, es demasiado dinero. ¿Cómo te vas a levantar 8 millones de pesos? Yo, pastor, me los voy a conseguir. Y se fue por todas partes, así enferma como está. Y va y toca puertas, y va y habla, y consigue, y hace la fiesta, y se mete y lo hace. Es una niña, es una niña. El adulto es lo mío, Navidad es lo mío, mi regalo y mi comida. No, el niño no está pensando en eso. El niño no está pensando en eso. Es a quien toco, con sacrificio voy y lo hago. Solo un corazón de niño puede hacerlo. ¿Cómo coge este hermano Ovalle estos enfermitos que le llegan, le tiran del hospital? Llegan llagados, muchos de ellos podridos, mal. Los limpian, los asean, los sanan. Esos son samaritanos. Esos son samaritanos que cogen aceite, cogen billetera y entregan. Para muchos, mis queridos hermanos, esta Navidad es la canción: mamá, ¿dónde están mis juguetes? El niño no me quiere. Y muchos lamentablemente terminan Navidad frustrados porque no tenían más carros, más aparatos electrónicos, más celulares, porque no tenía más ropa. Y entonces, conclusión, ¿cuál? El niño no me quiere. Eso nos enseñaron a nosotros. Y yo recuerdo escuchando esa canción de niño y yo lloraba: ¡oh, el niño no me quiere! Claro, como a mí no me dieron regalos. Yo nací en un hogar donde no me dan regalos. Yo no supe qué fue regalos de Navidad. Yo no supe eso. Nunca me dieron un regalo en casa. Yo no nací en un contexto, era mucha pobreza y eso no me dieron. Entonces yo lloraba: el niño no me quiere. Pero cuando no conocí a Cristo, Él me dijo: yo lo amo. Ahora dé. ¿Eh? ¡Qué bendición! Entregue, suelte. Y saben una cosa, los que estábamos acá, hermanos, repartiendo esos regalos, hermanos, y hemos tratado de ayudar a otros, quiero decirles que los mayor bendecidos fuimos nosotros. Ay, la Biblia dice: más bienaventurado es que dar que recibir. ¿Es así o no así? Entonces pregúntele el siguiente: ¿usted qué ha dado? Pregúntele. No, pero puede ser que se avergüence. Puede ser que se avergüence, pero dígale entonces: ¿qué ha dado? No, esperando que me den. No, algo tienes para dar. Algo. Y eso lo hace a uno feliz. Cuando abres tu casa, venga, coman, hermano, venga, diviértanse, celebremos la vida. Dios ha sido bueno, generoso conmigo. Mira mi billetera, mis ahorros, hermano, quiero bendecirte. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. Yo soy la persona de pronto acá más tacaño. Yo no tengo un corazón así de niño. Quisiera tenerlo. Pero yo, en lo poquitico que medio doy, ¿cuántos de ustedes han experimentado cómo el Señor le devuelve? Ah, el Señor es muy bueno. Dice mi hijo: vea, lo tengo mapeado. Y yo sé tu corazón. Yo sé tu corazón. Conozco lo que hay en tu corazón. Yo quiero decirles una cosa: muchas de las personas viven una miseria espiritual y en la relación con Dios, porque es que son tacaños con Dios. Tacaños con dinero, tacaños con el tiempo que le dan. Para Él no hay adoración, para Él no hay cántico, para Él no hay postración. Entonces el Señor dice: ¿y cómo pretendes? Hijo mío, dame tu corazón. Dame el corazón. Porque una persona, cuando entrega el corazón, se va todo. Se va todo. Señores, que te amo de corazón. Y quiero decirle una cosa: la persona que de verdad vio al niño es transformado en ese carácter de niño. Los pastores corrieron, porque algunos le corren a otras cosas, no, corrieron a adorarlo y a verlo. Y cuando lo vieron, sus vidas fueron transformadas. Se volvieron esos niños que cantaban, que comunicaban, que compartían de Jesús las buenas nuevas. No hay cosa más fascinante que es estar al lado de niños cantar. Ay, yo veo a veces a Silvana cómo adora con esa pandaretica. Y veo niños. Estuve observando en la cantata acá una niña. Me puse a observar, estaba sentado allá. Estaba así todo el tiempo. Ese es un niño. Su corazón está ahí. Su corazón está ahí. Yo le recuerdo un sueño que yo tuve. Otra vez soñador, pastor soñador. Y yo les cuento se los he contado a ustedes, pero como aquí hay dos o tres que no han escuchado, los otros se aguantan, ¿sí o no? ¿Se aguantan o no? Si usted lo mira, uno hay veces lo que hace es repetirlo y usted vuelve y se ríe. Pero yo estaba viviendo en Medellín hace unos años. Yo estaba viviendo en Medellín con mi señora, estábamos trabajando con universitarios y en las cárceles de Medellín. Y yo tuve un sueño que me impactó mucho mi vida y me gusta recordarlo porque de verdad me impactó mucho. No sé, los que conozcan a Medellín, hay una avenida principal que se llama La Oriental. La Oriental. Yo vi que en La Oriental, por allá antes de llegar a Coltejer está acá a este lado, pero en La Oriental iba una cantidad de niños corriendo y saltando. El sol, perdón, si todo se oscureció, era como un cataclismo que estaba pasando. Y los niños eran corriendo, gritando y danzando, diciendo: ¡Él viene! ¡Él viene! ¡Él viene! Pero vi a la par unos adultos, los gente mayores, adultos, con rostros de angustia y de terror tratando de esconderse. Los niños lo verán a él. Los niños, los de puro corazón, lo verán a él. Tendrán un encuentro con él y cuando él venga, ¡qué danza! Un bebé. Que su papá se le vaya, que su mamá se le vaya. Mire cómo llora. Pero cuando regresa papá, ¡qué fiesta! Llegó papá. El adulto va a estar aterrorizado, que vive en tinieblas, que practica la maldad. Cuando venga el Señor, va a tener angustia. El niño es transparente y va a salir a correr a encontrarse con él. ¿Cuántos de ustedes nos encontraremos con él? Amén. ¿Sabe por qué un niño es tan satisfecho? ¿Por qué es tan generoso? ¿Por qué tiene un corazón tan puro? ¿Por qué un niño es así? Y la propuesta de Dios para la humanidad, un niño así. Porque mire el niño. Mire este salmo. Con eso terminamos del salmo 131 de un bebé. Mírelo cómo este niño nos compuso este salmo. ¿Por qué no lo lee usted conmigo? Léalo ahí meditadito, durito, dígalo. Léalo ahí, repítalo. Jehová, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado. Está mi alma. A un niño no le impresiona nada. ¡Ay, que mira el carro! Diga, vamos al ejercicio. ¿Tienes un carro BMW? ¿Tienes una casa impresionante? Me dice nada. Mira, tienes un vestido último modelo. Vas a hacer pasarela, alfombra roja. ¿Cuál es la satisfacción de un niño? El regazo de mamá, y especialmente recién destetadito, llenito. ¡Oh! El chino dice: estoy pleno. El que encontró su satisfacción en el Señor está pleno. Por eso es generoso, por eso entrega. No está buscando identidad ni imagen. No busca aplausos, no busca nada. Nada le llena, solo la presencia de mamá y papá. Que nos volvamos como niños. Que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. y que ojalá en esta Navidad de verdad se acerque usted al pesebre. Tenga un tiempo de silencio con el Señor. Acércate al pesebre. Adora. Deja toda esa música deprimente que destruye tu alma y tu mente y tu corazón. Y llena tu corazón como los ángeles de adoración. Canta. Póstrate. Aprenda de Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. No mira al violento, no mira al arrogante, el orgulloso y el prepotente. Ese no puede ser tu modelo. Admirable consejero. Asóciate con niños en esta Navidad. Puros de corazón, abrazan con corazón transparente y tierno. Cierra tus ojos y vamos a orar por un momentico. Hay un tiempito, hermano, ¿por qué no procesa esta palabra que Dios te ha hablado a tu corazón? Y dígale, Señor, transforma mi corazón, si esta es tu oración. Cambia este corazón contaminado de basura, de orgullo, de prepotencia, de altivez. Transforma, oh Padre, este corazón vacío que está buscando en lugares equivocados amor. Ayúdame a ir al pesebre y aprender del niño. Qué humildad, qué transparencia de corazón. Qué sonrisa, qué generosidad, qué entrega. Desarma el corazón violento. El niño los pulveriza con el amor. Esa actitud agresiva y altiva que manejamos todos. Padre, esta sociedad necesita niños, corazones transformados, padres con corazón transformado, madres con corazón transformado, hijos con corazón puro, que tienen un corazón transparente y un corazón para ti. Este mundo no necesita más violentos, más injustos, más religiosos, más gente que solamente manda notas religiosas para decir que lo ama, pero no cubre el desnudo, no coge aceite para el que tiene la herida, no saca la billetera para decirle cuánto te amo, hermano. Oh Padre, inúndanos de amor en esta Navidad. Pulveriza mi corazón lleno de odio y de amargura. Mi corazón tacaño y duro de piedra. Llénanos de amor. Que abracemos, que celebremos, que incluyamos, que toquemos a otros. Que demos el abrazo sincero y transparente y no el abrazo cargado y contaminado. Solo tú lo puedes hacer, Señor. A ti te entrego mi corazón. Tal vez tú lo quieras hacer y dígale, Señor, a ti te entrego mi corazón. Cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Depura mi mente y mi corazón de lo que escucho. Que las casas de los hijos de Dios, de los niños, se llene de cánticos y de alabanza y de adoración. Que canten en sus casas y en sus lugares. Que se llene de música, que se llene de alabanza. Porque el gran regalo del niño nos es nacido.